programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una jornada más en este su noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy Quito, como siempre, nos está amaneciendo bastante frío, por lo tanto, les vamos a contar cómo está la temperatura, qué nos depara el tiempo para el día de hoy. 7 grados, así es, frío, Quito. Habrá una máxima de 19 y una mínima de 8. De lo que podemos observar, también hoy habrá sol, por lo tanto, ya sabe, tomar las precauciones necesarias para evitar quemarnos, porque ya saben que Quito pues recibe esos rayos de forma directa que afectan también nuestra salud. Amigos, también queremos recordarles que este espacio informativo abre los micrófonos para usted. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo participar? Llamando 7:30 de la mañana al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Así que todos los que hacen arte, cultura, que preparan actividades para estas vacaciones, para estos fines de semana, puede llamar y también ser parte de este espacio informativo. Mientras tanto, nosotros ya les hemos preparado información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Pero vamos a recordarles, ya inició Pico y Placa y si usted se olvidó y salió, hay lugares donde usted puede dejar su vehículo y los dígitos que corresponde a para el día de hoy. Darío, ¿cuáles son? Muy buenos días, amigos. Qué gusto poder cerrar ya con ustedes de esta semana, semana de julio. Efectivamente, el pico y placa está ya activado en nuestra ciudad. Hoy, como corresponde al viernes 20 de julio, en nuestra emisión 138, les recordamos que el pico y placa está previsto restringir la circulación vehicular de aquellos vehículos automotores cuyo último número en su placa sea 9 o 0. Desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada, la segunda, desde las 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de la aplicación, lo volvemos a repetir como todos los días, está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tenga muy en cuenta las medidas económicas que se aplican si usted infringe esta aplicación. Esta medida es desde $57.90 la primera ocasión hasta $193 si vuelve a infringirla por tercera ocasión. Eso es lo que les podemos contar en cuanto al pico y placa. Novedades en el tránsito, ya les señalamos en este momento. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer que ya está habilitada la vía en el sector de Nayón, en el redondel de la UDLA, al ingreso por la avenida Simón Bolívar. Este tramo vial se mantuvo cerrado por un momento debido al deslizamiento leve de tierra que sucedió en ese sector. Sin embargo, les informamos que ya está habilitada. Usted puede circular de forma normal por el sector de Nayón en el redondel de la UDLA e ingreso a la avenida Simón Bolívar. Estamos efectivamente ya en el día 20 del mes de julio, el séptimo mes del 2017, y nosotros queremos recordarles a todas las personas que deben realizar trámites respecto a sus vehículos o automotores que en este mes tienen que hacerlos todos los vehículos que tienen el último número en su placa 6 deben realizar la revisión técnica vehicular de forma obligatoria en este mes 6, en el mes de julio, y también luego posteriormente ya la matriculación. Para el mes de agosto, aquellos vehículos cuyo último número en su placa termina en 7 deben realizar de forma obligatoria este trámite. Recuerde que posteriormente, para lo que sería diciembre, se realizan todos los trámites para aquellos vehículos rezagados. No dejemos esto para el último, tengamos muy en cuenta todas estas disposiciones que se realizan aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Y nos vamos también a la página de Twitter de ECU911. ¿Qué novedades nos tienen? Bueno, hace 37 minutos ya encontramos la información que el estado vial de las vías de Pichincha, Napo y Orellana al momento se encuentran todas habilitadas. Así que ya saben, todas las personas que van a salir hacia el norte, el sur, Quito, Machachi, Santo Domingo, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, también Guayabamba, Tabacundo, Cajas, Quito, Calacalí, Calacalí, Nanegalito, San Miguel Los Bancos, Quito Pifo, Pifo Papayacta, Papayacta Baeza, Baeza El Chaco, Tena Quito, Baeza Tena, Tena Orellana y también Loreto Tena, Vía Coca Lago Agrio, están totalmente habilitadas. Hay que recordarles siempre a ustedes, amigos, amigas, incluidos nosotros también, quienes hacemos este espacio, de que no debemos utilizar el teléfono celular mientras conducimos y también revisar el vehículo antes de tomar la decisión de salir de viaje. Esos son datos importantes que no debemos olvidarlos. Y de inmediato nos vamos hasta la página del Aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, como siempre les vamos a ir recordando para que usted se memorice esta página, para que cuando tenga novedades respecto de su vuelo, quiere consultar algo, usted puede ingresar a la página vit.ly/vuelosUIO. Ahí usted puede encontrar las respectivas novedades que se requieren. Obviamente, y como dicen en la página del Aeropuerto Mariscal Sucre, siempre están gustosos de atenderle por este medio para que usted pueda consultar las diferentes novedades que usted tenga respecto de sus vuelos. Y hace 46 minutos tenemos ya que nos reportan que las operaciones en el aeropuerto son normales, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Así que ya saben, mis estimados amigos, por acá tenemos algo importante también, que los aeropuertos están enfocados en proteger al medio ambiente. Datos que también es importante, porque ahora todas las instituciones, tanto públicas como privadas, también trabajan en función del cuidado del medio ambiente. Y eso es lo que necesitamos también, que la comunidad ecuatoriana se sume también a este cuidado. Bueno, con esto, mis amigos, con este preámbulo, cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano, nos vamos a ir a contarles qué tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura, como ya lo dijo Darío, emisión 138 de lo que va del año. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9 minutos. Gobiernos locales de la zona austral y sur del país tendrán capacitación sobre temas patrimoniales. Ecuador busca entrar al mercado turístico asiático. Ecuador también promueve integración de agendas ambientales e inversiones públicas y privadas para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. La fiesta del Yamor ya está lista y espera por los turistas en agosto. Y arranca el curso vacacional Vacaciones Solidarias Internacionales 2018 con el apoyo del Ministerio de Educación, la Fundación Telefónica y Profuturo. La Universidad Metropolitana cierra la Semana del Diseño en la Casa de la Cultura. La segunda jornada de cine coreano se presentó ayer en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Provincias amazónicas están convocadas al Festival Regional del Albazo Ecuatoriano Mayón de Oro. Haruki Murakami será parte de la Feria Internacional del Libro Quito 2018. Chulpicine 2018, Festival Estudiantil y Juvenil, se presenta este fin de semana en la Cinemateca Ulises Estrella. En este verano, el MUSAC se llena de niños con sus talleres vacacionales. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una variada agenda para compartir con usted. Estaremos arrancando este espacio con Andrea Luna, estudiante de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quien nos contará sobre la campaña Parte de tu Corazón, que tiene como objetivo sociabilizar los problemas psicológicos que tienen los niños en adopción y cómo el desarrollo de vínculos emocionales ayuda a prevenirlos. También estará con nosotros Marlis Romero, la actriz, nos dará a conocer sobre la obra Ladies Night, que está próxima a presentarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club, nos acompañará para hablar sobre los ganadores del Reto Reg, un concurso musical que prioriza a los jóvenes del país. También estará con nosotros Ana María Valareso para contarnos sobre su trabajo escénico Mi Despedida de Casada, una comedia que próximamente se presentará también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa es la oferta que les hemos preparado en este viernes 20 de julio. No se olvide, somos Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Y cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Vamos ya con el desarrollo de la información. En el contexto de la transferencia de competencias y de la aplicación de políticas públicas para el patrimonio, el Ministerio de Cultura y Patrimonio brindará dos jornadas de capacitación en Loja y Cuenca dirigida a servidores públicos encargados del tema patrimonial en los gobiernos autónomos descentralizados pertenecientes a las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe. Estas jornadas de capacitación son un esfuerzo interinstitucional entre el Consejo Nacional de Competencias, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Banco de Desarrollo. En ellas se desarrollarán temáticas tales como el tema del marco legal de la competencia, informe de la capacidad operativa territorial, importancia del inventario de patrimonio cultural y línea de financiamiento para proyectos de patrimonio cultural. En Loja, el taller se realizará en las instalaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, que está ubicado en las calles Sucre y Quito a partir de las 8:30 de la mañana, mientras que el taller de Cuenca se desarrollará el viernes a la misma hora en la sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 6. La Casa de las Palomas, calle Benigno Malo 640 y Aurelio Jaramillo. Con estas nuevas fechas se amplía la cobertura de asesoría y acompañamiento técnico a los gobiernos autónomos descentralizados en buenas prácticas de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y construir los espacios públicos para estos fines. Cabe señalar que en el contexto de la política de austeridad sugeridas por el gobierno central, estas actividades se ejecutan con capacidad instalada y con técnicos de los mismos lugares geográficos para optimizar los recursos humanos y económicos. Fuente: Ministerio de Cultura. La mirada asiática está puesta en la belleza de los atractivos turísticos ecuatorianos. Las acciones que ejecutan las diferentes carteras de Estado y consulados desde sus respectivas áreas de trabajo permiten promocionar al país de los cuatro mundos alrededor del continente asiático. Además, incentivan la llegada de turistas desde esta región del mundo. A fin de mostrar los atractivos turísticos y sus características del país de los cuatro mundos, se mostró ante China el pasado 8 de mayo en la ciudad de Xinjiang, en el marco de la Conferencia de Promoción Turística del Ecuador. El evento, organizado por el Consulado General de Ecuador en Shanghái, tuvo lugar en el Hotel Jininghai. Allí se dieron cita más de 150 personas, entre ellos cónsules de negocios, representantes de la industria turística y diferentes medios de comunicación de China. Como parte del evento se firmó un acuerdo de cooperación con más de 100 agentes a fin de mantener alianzas. A través de esta reunión se ha logrado promocionar a Ecuador en el mercado turístico asiático. El país de los pueblos mágicos, los cuatro mundos, los trenes, las islas encantadas y las montañas se encuentran en la mirada del mundo. Desde hace algunos años, los atractivos turísticos sudamericanos han ido atrayendo el interés de los viajeros orientales. Según Red Tencent, Latinoamérica ha dejado de ser vista como el lugar más lejano del mundo. Esto gracias a las políticas impulsadas que exoneran los visados entre Ecuador y China. El impacto de este evento ha sido alto en medios de comunicación. Es así que el país de los pueblos mágicos, los cuatro mundos y los trenes, las islas encantadas y las montañas se encuentran en la mirada del mundo. Del 7 al 9 de septiembre se desarrollará la Cumbre Mundial de Turismo en la ciudad de Qingdao. Allí, el gobierno ecuatoriano buscará afianzar las relaciones turísticas con China y posicionar al país como un destino de calidad. Previamente, Carlos Larrea, embajador ecuatoriano en China, y Li Baochun, secretario general de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, mantuvieron un encuentro para coordinar las actividades a desarrollarse. La meta del uno por uno y la marca país creadas por el Ministerio de Turismo son algunos de los puntos de mayor interés. Además de esta importante noticia, cabe señalar que bajo el titular Ecuador in Sini Country with Immense Diversity de la revista de viajes de la India Travel and Hospitality aparece una entrevista con el doctor Patricio Garcés Ramírez, embajador de Ecuador en India, quien indica que el turismo representa la tercera fuente de ingresos en el país. Además señala que entre enero y septiembre del 2017, 1.204.5 millones ingresaron a Ecuador en forma de gastos realizados por turistas. Fuente Ministerio de Turismo. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18, y les contamos a ustedes que la Casa de la Cultura cumple 74 años este próximo 9 de agosto y se están desarrollando importantes actividades que le invitamos a usted a mantenerse atento para que se dé cita a su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con la información. Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo y en su constitución reconoce los derechos de la naturaleza. Por ello, tomamos acciones que trascienden la retórica. Estas fueron las palabras del ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, durante su participación en el evento paralelo, integrando las agendas ambientales y las inversiones públicas y privadas para avanzar con los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Este encuentro, que fue parte del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, contó con la participación de representantes del gobierno chileno, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Iniciativa de Financiamiento para la Biodiversidad, Biofinan. En el informe voluntario presentado por nuestro país se priorizaron 7 de estos objetivos, en el cual la política pública del Gobierno Nacional ha hecho especial énfasis en el 14, sobre vida bajo el mar, y 15, vida de ecosistemas terrestres, cumpliendo un rol particularmente importante para la financiación de la biodiversidad. Además, contribuyen a los ODS sobre cambios climáticos, seguridad alimentaria, salud, agua, energía, Reducción de la Pobreza e Igualdad de Género, puntualizó Granizo. América Latina lidera el cambio hacia el desarrollo de estrategias y economías más verdes de la región, fortaleciendo su planificación fiscal y el desarrollo en formas que aseguran la sostenibilidad y la resiliencia. De allí que esta reunión hizo hincapié en cómo los países avanzan para alcanzar los ODS y cómo las acciones colectivas entre los países de la región podrían acelerar la estrategia e iniciativas que movilicen nuevos recursos y mejoren las gestiones en beneficio de los objetivos del desarrollo sostenible. Además, durante su permanencia en el foro, la Autoridad Ambiental de Ecuador participó en varias reuniones bilaterales con su homóloga de Chile, Marcela Cubillo, Monique Barbud, secretaria ejecutiva de la Convención de Desertificación, Alicia Bárcena, directora ejecutiva de CEPAL, Achin Steiner, administrador Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, María Fernanda Espinosa, presidenta electa del periodo número 73 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y José Briones, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Fuente: Ministerio del Ambiente. La Comisión de Autoridades y Artistas de Otavalo llegaron a Quito para poner de padrino de la fiesta del Yamor a Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Esta visita también fue una oportunidad para que quiteños conozcan de esta fiesta y acudan en el mes de septiembre. A cerca de dos meses de la fiesta del Yamor, autoridades y artistas de Otavalo visitaron la ciudad de Quito para tomar a Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, como padrino de esta celebración, que ofrecerá actividades culturales, artísticas y deportivas del 31 de agosto al 9 de septiembre. En el 2018 se celebra la 66ª edición de esta celebración. Héctor Sánchez, director del Comité Ejecutivo de Fiestas, manifestó que en este año se van a ver cambios en temas de seguridad y coordinación. Creemos que los eventos salgan de lo mejor y que se refleje realmente como una fiesta. También señaló que darán prioridad a la puntualidad. Eso sí, vamos a ser muy puntuales. 6 en punto, arrancaremos con el pregón. Sabemos que desplazarse a Otavalo toma un tiempo, es el motivo por el cual les pedimos que consideren eso para que podamos empezar a las 6 en punto el pregón. Las fiestas, como ustedes saben, son sumamente nombradas a nivel nacional e internacional. De su parte, el ministro de Cultura y Patrimonio recordó que esta fiesta se da en agradecimiento a las cosechas de la Pachamama y también a las cosechas espirituales que tiene la humanidad, siendo una fiesta que celebra la fecundidad. Aprovechó también para señalar que debido a la importancia de la cultura otavaleña y de la fiesta del Yamor, se está trabajando para que esta celebración sea elevada a patrimonio cultural del país. Como actividades de preámbulo, también se tendrá desde el 29 de agosto la primera feria de empleo en el mercado 24 de mayo y el 30 de agosto la noche cultural con los embajadores. El pregón de fiesta será el viernes 31 de agosto por las calles de la ciudad desde las 6 de la tarde. De ahí en adelante hasta el 9 de septiembre habrá elección y coronación de la Reina del Yamor 2018, noche de mapping, misa de bendición de granos, competencia de 4x4, noche de la Otavaleñidad, festival de Música del Recuerdo, Festival Intercultural, Travesía Nacional y el Festival de las Marías. 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24 en todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, les vamos a contar novedades que tenemos en este instante en la página de AMT Quito, que hay un accidente de tránsito en el sector norte de la Mariana de Jesús y 10 de agosto. Cierre de un carril sentido sur-norte, personal operativo se encuentra ya a punto. Bueno, y acaba de llegar también hace algunos segundos la información que ya la vía está habilitada, así que hay que conducir simplemente con precaución, que eso es lo que está invitando la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y bueno, el contraflujo en el túnel Guayasamín ya está activado para aquellas personas que vienen desde el Valle hasta la ciudad de Quito. Recuerde que se prioriza en ese sentido, en el sentido Valle-Ciudad de Quito. Vamos a continuar con la información cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 25 minutos. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, confirmó en entrevista en una radio de la capital la presencia del afamado escritor japonés Haruki Murakami en la Feria Internacional del Libro de Quito 2018. El ministro Raúl Pérez Torres informó que el escritor japonés estará el 8 de noviembre de este año en un conversatorio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y detalló la gran trayectoria que tiene este invitado especial, candidato constante al Premio Nobel, autor de libros con un toque moderno, como los años de peregrinación del Chico sin Color, Tokyo Blues, Hombres y Mujeres. También señaló algunas características de la personalidad del escritor, como el hecho de que le gusta el deporte y su poca presencia frente a cámaras y entrevistas. La primera autoridad de la cultura del país indicó que la Feria Internacional del Libro 2018 se realizará del 9 al 18 de noviembre en las instalaciones del nuevo Centro de Convenciones Bicentenario, que está ubicado al norte de Quito, gracias al apoyo dado por el municipio de Quito por medio de su secretario de Cultura, Pablo Corral. A la vez indicó que además de Murakami, tendrá como invitado a Senel Paz de Cuba, autor del cuento que inspiró Fresa y Chocolate, y los mexicanos Yuri Herrera, Daniel Salinas, José Luis Martínez, además del novelista, ensayista y periodista inglés Jeff Dyer, entre otros escritores que complementarán la presencia de autores nacionales de renombre. Esta feria del libro tendrá a México como un país invitado de honor. Además, la provincia de Esmeraldas contará con un espacio especial en este nuevo encuentro para el libro y la lectura. De esta manera, Ecuador se integra con fuerza a la red de ferias de América Latina y en este marco el país será invitado de honor en la Feria del Libro de Uruguay y tendrá un lugar privilegiado en Perú, Colombia y Guadalajara. Fuente Ministerio de Cultura. Mañana con 28 minutos, 7 y 28, el Ministerio de Educación, la Fundación Telefónica Ecuador y la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica implementaron el proyecto Vacaciones Solidarias Internacionales 2018, que es un curso vacacional que se realizará del 16 al 27 de julio en la Fundación Aliñambi, en Gonocoto, al sur oeste de Quito. El curso vacacional permitirá la integración de toda la comunidad educativa, que consta de 10 docentes, 110 estudiantes y 30 familias, a través de la vinculación de 17 voluntarios internacionales que organizarán actividades recreativas y charlas sobre la inclusión de tecnología en los procesos de enseñanza, aprendizaje y el mantenimiento de la infraestructura de la Fundación Aliñambi. Durante el lanzamiento del curso vacacional, a través del proyecto Aula Digital Móvil, programa que es parte de la Agenda Educativa Digital 2017-2021, el Ministerio de Educación, se entregó equipamiento tecnológico junto a Profuturo y la Fundación Telefónica. Estamos comprometidos en cerrar la brecha digital desde la educación, donde Telefónica nos ha entregado esta aula digital con tablets para el uso y el aprendizaje de nuestros niños, recalcó el ministro Falconi. Por su parte, Diana Incapié, gerente de operaciones latinoamericana de la Fundación Profuturo, resaltó que es una gran satisfacción ver el compromiso que tiene el Ministerio de Educación a este evento que apunta a la inclusión y el acercamiento a la educación digital. Mientras que la directora de la Fundación Telefónica, María Augusta Proaño, expuso que los voluntarios de diferentes países llegaron al país para apoyar en el curso vacacional. Los voluntarios nos han dado su tiempo de vacaciones para aportar al crecimiento de una población en el Ecuador, resaltó. El sistema educativo tiene como factor importante el equipamiento y entrega de mobiliario para las instituciones educativas con la finalidad de obtener un buen resultado en el proceso de aprendizaje, por lo que es necesario contar con ambientes óptimos que fomenten actitudes de confianza en los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que el Ministerio de Educación dota de todo el equipamiento necesario a las unidades educativas. La utilización de todos los bienes van encaminados al aumento de la motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de destrezas, habilidades cognitivas, actitudes y los valores de los estudiantes. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes requieren tener acceso a lugares seguros y atractivos que promuevan su atención y generen habilidades y destrezas con el fin de enfocarse en entornos que permitan el desarrollo del pensamiento, la asociación de ideas, discriminar, definir y afianzar preferencias, interactuar con otros estudiantes y con la naturaleza. Fuente: Ministerio de Educación. Y cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, nos separamos en el del noticiario Zona Cultura, pero siga conectado en los 100.9 Cultura FM y en los 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kickman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas, del artista Marcelo Santamaría. 20 obras en acrílico sobre madera, lienzo y cartulina muestran el espacio cotidiano, los lugares que recorremos a diario, donde se encuentran elementos y símbolos que otorgan identidad a cada lugar. La forma, la escala, la cromática que poseen son características que llevan a que la mirada se centre en la observación y destaque en el entorno. Visite la muestra en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el miércoles 25 de julio, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Inaugura el Pabellón de las Artes, este espacio administrado por el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el mismo que brindará varios servicios artísticos y culturales a la comunidad, por lo que su reapertura contará con jornadas pensadas para toda la familia, llenas de arte también y de color. Habrá música, danza, exposiciones y mucho más para vivir estas actividades que arrancan de hoy, de 20 hasta el 29 de julio. El Pabellón de las Artes se encuentra ubicado en el Parque del Arbolito. Y precisamente hoy, en esta inauguración, estará un invitado especial, Hugo Hidrobo, quien presentará uno de sus libros, Sirenita Lollipop. Así que hoy vamos a conocer cada uno de los detalles de este poemario, que como ustedes ya escucharon, parte de la música, tiene un lenguaje que se conecta directamente con la comunidad. Vamos a ver qué pasa con Sirenita Lollipop. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Laurita? Un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan en esta muy querida emisora. Bueno, y en este segmento de Contacto Ciudadano, nuestros amigos que están conectados ya a nuestras frecuencias quisieran conocer un poquito más detalles de Sirenita Lollipop. Sirenita Lollipop es un cuadernillo de poema. Lo digo que es cuadernillo porque lo enfoqué como una fusión con el cómic, que es una de las más bellas aventuras artísticas en las que yo haya podido haber intervenido a lo largo de mi vida, desde muy chico, y también en la primera edición literaria que yo publiqué en mi carrera, allá por el año 88, fue un libro de cómics que se llamaba Secreciones del Mojigato. De modo que Sirenita Lollipop viene a ser la sexta publicación que yo hago en mi carrera. De ahí han venido 5 libros de diversos géneros, tanto de ensayo histórico como historia de colonización, como aeronáutica, y también un libro de poesía y letras de canciones y partituras que publicó Editorial Planeta Internacional en el año 98. Así que Sirenita Lollipop es una narración muy completa de los desbaratos del corazón de un ser marginal y solitario que conoce a una mujer ardorosamente libre y que lo envuelve en un ámbito de sensualidad y erotismo al que él no estaba preparado para entrar. Y discurren en ambientes rurales, discurren en ambientes urbanos. Ella reiteradamente mantiene control sobre sus emociones, sobre él mismo, y él en su desesperación sale a buscarla más de una vez y la encuentra, hasta que finalmente la pierde. Esta historia es una sola narración. Es un libro de poesía que tiene un título, podemos llamarlo una poesía novelada o una novela apoetizada, pero la métrica y la construcción versificadora está marcada por un lenguaje popular, por la cultura pop, por el cómic, por el surrealismo y por el erotismo. Cuando hablamos de cultura pop, ¿a qué hacemos referencia, Hugo? Pues hacemos referencia a todo lo que a partir del surgimiento de los años 60, principios de los 70, esto se manifiesta, ¿no? En lo musical, en lo gráfico, en lo artístico, en lo escénico, en lo que se refiere al hippismo, por ejemplo, ¿no? Esta es una pareja muy hippie, por ejemplo. Ludvina, que es la protagonista, y el narrador, que no se identifica por su nombre, solamente la describe a ella y la va dibujando, pintando, esculpiendo a lo largo de la narración. Es una chica que revisa, se viste y asume todas las condiciones que la cultura pop a lo largo de estos últimos 50 años de vigencia en el planeta, de los cuales los Beatles son unos grandes exponentes, Andy Warhol es uno de los grandes exponentes, y en Latinoamérica pues habemos muchísimos, ¿no?, de que se confluye en lo que luego ya entra en una nueva corriente, que es la cultura hip hop, que en la actualidad se marca en un hecho absolutamente global a fines de los años 20 del siglo 20 y de este siglo. Sirenita Lollipop también hace, o más bien topa, la ruralidad y también el urbanismo. Sí, cómo no. Es que ahí hay unas alusiones siempre al mar, a los ríos, a los entornos urbanos. Y eso es lo que le da mayor cantidad de recursos para el lector, para que él mismo vaya creando las viñetas en el dibujo. Si bien está bellamente ilustrado por Carmen Dávila Falconi, una maravillosa artista ecuatoriana, a quien le pertenece la autoría de la portada y de las viñetas interiores, y que también presentará la exposición de sus bellas obras en el día de hoy, en la tarde, conjuntamente con la presentación del libro, es el complemento perfecto, puesto que yo, como dibujante, como ilustrador, muralista inclusive, teniendo todas las condiciones para ilustrar mi propia obra, como ya hice con La Saga y el Gozo, publicada en el 98 con Editorial Planeta, no me sentí capaz de hacerlo, porque es una narración demasiado intensa desde el punto de vista masculino para describir a ese ser superior, que es el femenino, que está, pues, vestido por Ludvina, y me frustré. Simplemente me bloqueé y no pude avanzar más allá de los bocetos arrugados y echados al cesto de basura. De modo que al encontrar en esta exposición personal, que conjuntamente con otras dos chicas, la pintora Carmen Dávila efectuaba en una hermosa galería en la Floresta, y vi su obra que reflejaba este sutil erotismo que yo estaba buscando, pero desde el punto de vista femenino, no dudé un instante, si bien todavía mi manuscrito no estaba terminado, en plantearle la posibilidad de que lo ilustre, y que le daba a compartir, a conocer algo único, ¿no? Este filón, este diamante en bruto que todavía Sirenita Lollipop era para el momento. Una combinación entre erotismo, la ruralidad, el urbanismo, la cultura pop, el cómic, que nos dará como resultado que... Nos da por resultado esta narración, claro, que es un poco transgresora, porque si bien no tiene delicadezas, es porque el pueblo me lo marca así. Yo me nutro de la cultura popular, yo me nutro de lo que el pueblo me lo da. ¿Cuán importante es el lenguaje popular? Absoluto, en mi caso es total, en mi caso es absoluto. Se canta como se habla y se narra lo que uno es. ¿Le ha dado éxito el lenguaje popular? Yo diría que más que nada un enorme sentimiento de gratitud. El éxito, que lo digan si lo he tenido otros. ¿Podemos leer algún fragmento de Sirenita Lollipop? Claro. A ver, Sirenita Lollipop arranca en una descripción en que el hombre está solitario dentro de una cantina a punto de cerrar. Luego se conocen y tienen grandes aventuras juntos. Pero en una de sus partidas él sale a buscarla y finalmente la encuentra. Entonces te narraré este encuentro. ¿Cómo fue? Ya, vamos a hacerlo el fragmento más corto, Hugo, por el tiempo. Sí, trataré de ser corto, pero si lo hago muy corto, no quedamos en nada. Ludvina, pestaña del azar. Remanso en mi edad. El miedo escénico hizo que diluya triunfos en tu ausencia y enluzca tumbas dedicadas a mis discos y papeles. Aunque huya del mar y la alegría, yo te amaré, porque el amor y la verdad son espíritus roñosos, infames, resbalosos. Por eso lastiman más. Oh, filón de rubí, yo que quería tenerlo todo, no imaginé en tenerte a ti. Llegamos a la plaza mientras el carmesí fecunda la tarde. Trina el cosmos su perpetua infancia y el frío se entrega en póstumos anhelos. Desde las sombras espía el traidor, el zángano acusador, que empuja a otros a una lucha que ni de lejos quiere ver. Rechina el púlpito y el feroz predicador advierte: la ira bendita aplastará al corazón indiferente. Mientras frente a él una niñita duerme tiritando sobre un atlas. Intento decir algo, pero... ¡cállate! Chilla, y apuntándome con su botella ronronea a mi moza. Hueles fuerte, a oficinista. Dime, ¿te bañarías conmigo? Híjole, ahí está la respuesta. Para poder dar respuesta a cada uno de estos fragmentos de Sirenita Lollipop, pues ya sabe, tiene que asistir a la inauguración del Pabellón de las Artes que se desarrolla el día de hoy, aquí, en el Parque del Arbolito, y la actuación de nuestro invitado del día de hoy, Hugo Hidrobo, es a las 18 horas. Así que usted tiene la palabra para que haga la invitación al público para que se dé cita a este gran encuentro con la poesía. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una deliciosa mañana, caminata que me encanta. Quito es uno de los más bellos lugares del planeta, al menos está muy instalado en mi corazón, por eso es el lugar que he elegido para la presentación de mi último libro, esta aventura poética narrada, anovelada, que se llama Sirenita Lollipop. Hoy en el Parque del Arbolito, a partir a las 6 de la tarde, un lindo espacio, readecuado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, y vaya mi abrazo a Pancho Ordóñez, vaya mi abrazo a todo su equipo de trabajo, y muy especialmente a Carmen Dávila, que creyó en esto, y que, pues, vamos a compartir con ustedes esta noche. Y habrá música, música lírica y canto, para curarnos del odio y del espanto. Perfecto, agradecemos a usted, Hugo Hidrobo, por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura y haber compartido pues todos los detalles de su último libro, Sirenita Lollipop. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cuál venenoso patracio? Tu ponzoñoso corazón me ahoga en un laberinto de pecado y de traición. La oscuridad de tu alma ha perturbado mi razón. Yo que volvía de tan lejos, tú que te ibas con otro amor. En la casa. Avanzamos, como avanza el tiempo, 7:48. La Escuela de Diseño de la Universidad Metropolitana de Quito desarrolló desde el pasado lunes la Semana del Diseño, un evento investigativo académico en pro de mejorar la producción investigativa y una aproximación cultural expandiendo hacia otras áreas. Desde el pasado lunes arrancaron los talleres en la Casa de la Cultura como en dicha institución universitaria. Los detalles les contamos a continuación. La Universidad Metropolitana de la Ciudad, UMET, está ubicada en el sector centro-norte de Quito. Forma profesionales competitivos, líderes portadores de sólidas convicciones, de valores éticos y morales. Así se lo desarrolla el concepto de esta universidad. Trabajan bajo la implementación eficaz de los avances de la ciencia, tecnología, innovación y bajo los principios de sustentabilidad. Como datos históricos, para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se transforma progresivamente en una institución con progresos sustantivos en cuanto a formación de profesionales en educación continua, investigación, innovación, virtualización y proyección social. Dentro de sus carreras consta la Escuela de Diseño Gráfico. Ellos desarrollaron durante esta semana el evento Semana del Diseño, con el concepto de pro mejora de la producción investigativa y aproximación cultural. Todo esto se plantea en una sesión científica dentro del área del patrimonio cultural. La Semana del Diseño trajo consigo una serie de talleres con temáticas como ¿cómo se presentan los sistemas de sostenibilidad y proceso de diseño en la inclusión del metro? Se podrá integrar el arte urbano, grafitis, como ejes integradores de los parajes turísticos de la ciudad. Estas y otras preguntas fueron absueltas durante estos talleres. Conversamos con Daniela Sánchez, ella es directora de la carrera de la Escuela de Diseño Gráfico. Ella amplía este tema en cuanto a la historia del evento y los temas tratados. Es la segunda edición de la Semana del Diseño que se realiza en la Universidad Metropolitana. Y bueno, en esta ocasión nosotros estamos hablando del Quito disruptivo. Nos hemos enfocado en nuestro lugar de pertenencia, la casa, que es Quito. Bueno, la hemos cuestionado para entender esto de la disruptividad. Cómo romper para crear, cómo desde el diseño, desde las artes, la fotografía, la publicidad, podemos romper. Variedad de temas estuvieron dentro de este evento. Cada expositor presentó sus ideas y el trabajo que ha desarrollado. Hemos buscado gente que haya roto esquemas, que haya generado preguntas, muchas preguntas. Nuestra idea con esta semana es generar muchas preguntas en los diseñadores, en los profesionales, en la comunidad en sí. Y bueno, hemos tenido diversa gente, ¿no? Estuvimos con Esteban Samaniego, que es publicista, hizo una publicidad para la ONU muy interesante sobre violencia infantil en cuestión de violación y algunos otros temas. Y bueno, él nos presentó algunas de sus campañas en relación a esto, ¿no? Para Esteban Granda, coordinador de investigación de la Escuela de Diseño, lo que se intenta con esto es mostrar las caras que tiene el diseño a los estudiantes. Básicamente lo que nosotros tratamos en la escuela es de mostrarles a nuestros alumnos todas las caras que tiene el diseño. Entonces, entendemos la palabra diseño es multidisciplinar. El salir del espacio áulico a oír lo que está sucediendo de la gente que está trabajando ya en diseño es muy importante para ellos. Además que todos nos refrescamos y tomamos nuevas ideas y nos revitalizamos y llegamos quizá o desarrollamos puntos de vista diferentes para seguir desarrollando todos los temas. Por su parte, Dayana Caranqui, a nombre de los estudiantes de esta carrera, considera que este tipo de eventos ayuda a que el conocimiento se desarrolle más allá de lo que se trabaja en las aulas. Yo como estudiante puedo decirles que es algo súper bueno que está haciendo la universidad y la carrera como tal, porque como ya dijeron, es súper importante que el diseñador salga de las aulas y comience a hacer un trabajo más investigativo, que vaya al lugar y que conozca más profundamente este lugar y que desde ahí, o sea, basado en eso, pueda hacer un buen trabajo, ¿no? El cierre de estos talleres termina esta mañana con el conversatorio con el tema La Marca, a cargo del expositor Juan Carlos Naranjo, a partir de las 12 del mediodía, en la sala Jorge y Casa de esta institución. Juan Carlos Naranjo, él nos va a hablar sobre el análisis técnico de la calidad gráfica de marca de identidades bancarias en el caso de España. Él tiene unas propuestas bastante interesantes que la realizó mientras estuvo estudiando en su máster en España, y nos parece que es lo que está sucediendo y que está en la actualidad llegando al espacio nacional, como tenemos el caso del. Entonces nos pareció súper apropiado que él nos hable de la calidad gráfica de las marcas de identidades bancarias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información cuando ya son las 7 de la mañana y 53 minutos. El núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana convoca a dúos de las provincias amazónicas para que participen en el primer festival regional del albazo ecuatoriano Mayón de Oro, el mismo que se realizará el 10 de agosto de este año en el marco del Día Nacional de la Cultura. El primer Festival Regional del Albazo Ecuatoriano Mayón de Oro, modalidad dúos, tiene como finalidad impulsar la conservación y la proyección de la música ecuatoriana, según lo dio a conocer el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana, Nicolás Paucares. Resaltar e impulsar las manifestaciones artísticas y culturales que contribuyan a la conservación y a la proyección de la música ecuatoriana. Y además de eso, también queremos promover la conformación de nuevos duetos en la región amazónica. Prácticamente creo que es importante en este propósito, pues. En este festival podrán participar aficionados o profesionales, músicos, intérpretes y compositores ecuatorianos o extranjeros que se encuentren domiciliados en la Amazonía. Los interesados deberán ser mayores de 16 años y está dirigido para las 6 provincias de Amazonas. La convocatoria se cierra el 6 de agosto, por lo que los interesados deben dirigirse hasta los núcleos de la Casa de la Cultura de las provincias amazónicas e inscribir su participación. Nicolás Paucar. Tienen que acercarse a los núcleos de cada provincia e inscribirse y luego coordinamos directamente con los directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Entonces estamos tomando en cuenta 2 participantes máximos de cada provincia. De los 12 artistas se seleccionarán a los ganadores del Mallón de Oro. El primer lugar será acreedor a $1,200, el segundo $800 y el tercero $500. Cometas, dibujos y pintura es lo que durante estos días de verano se construye en el Museo de Arte Colonial, en donde sus funcionarios desarrollan sus talleres vacacionales. Llegan a las 10 de la mañana, todos con alegres rostros, entusiastas y cargados de ilusión en sus ojos. Son los pequeños vecinos del Museo de Arte Colonial y los niños del Centro Hogar de Paz, quienes durante estos días llegan a este espacio para ser parte del taller de dibujo, pintura y artes manuales, así como del taller de elaboración de cometas tradicionales que es impartido por Fernando Salme, coordinador de este museo. Esta oferta busca en los más pequeños incentivar la creatividad y conservar las tradiciones de nuestra ciudad, así nos cuenta su tallerista. Bueno, en realidad lo que queremos es que los niños tengan un espacio para poder recrearse y también manejar la posibilidad de que sean creativos. El Museo de Arte Colonial considera pertinente acercarnos a los niños y los niños lo consideren este espacio como el de ellos. Sí, bueno, ha sido muy, muy ameno trabajar con los niños. Tienen ellos un espíritu bastante alegre y tienen un potencial creativo que hay que tratar de que ellos mismos se den cuenta la capacidad que ellos tienen para poder elaborar los ciertos objetos. Al fondo del patio central del museo, una mesa de 6 metros es el taller de cometas. Sobre ella, delgadas varas de zigzag son amarradas y pegadas al papel para en pocos días levantar el vuelo en los cielos de Quito. Los niños se emocionan al ver que sus manos son capaces de hacer sus propios juguetes. ¿Cómo haces las cometas? Con hilo, ajá, con palos, papel, con tijera, goma. Jefferson Guaraca. Ha aprendido a hacer cometas con palos, hilo, goma, papel, tijera. ¿Y por qué te gustan las cometas? Porque es divertido hacerles volar. En otro espacio del museo, un grupo de 30 niños dibujan, pintan, aprenden y se divierten. Ellos son los vecinos del museo, quienes impulsados por sus madres y padres, pasan el verano entre colores, pinceles y lápices. Este taller se desarrollará hasta el 17 de agosto, mientras que el de cometa culminará en pocos días más, para luego dar la oportunidad de que otros niños del Centro Hogar de Paz también puedan acceder a esta experiencia lúdica y cultural que ofrece el Museo de Arte Colonial. Tenemos ya las 7 de la mañana con 59 minutos, 7:59. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros invitados acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.